Bien, pues yo creo que lo más importante es que hablemos, porque yo podría estar aquí hasta pasado mañana contándoles cosas, historias, y yo creo que no es eso. Es decir, yo entiendo que hay gente que tiene dudas de otras cosas, de otros temas, y para eso estamos aquí, ¿no? Para cambiar impresiones sobre lo que ustedes quieran y deseen. Y bueno, ya vendremos, ya volveremos el día del relámpago, que repito, no puedo contarles nada porque entonces les destripo el libro. Bueno, a ver, ¿por dónde? Buenas tardes. Señor Benítez, una de las cosas que más intriga. No le oigo. Buenas tardes, gracias. Ahora sí. Buenas tardes, señor Benítez. Yo creo que una de las cosas que más nos intriga a todos los que hemos seguido todos los caballos de Troya, sobre todo los que a partir del primer libro teníamos el deseo de que lo que estaba narrado allí fuese cierto, hemos pensado mucho en la posibilidad de los viajes en el tiempo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿La operación Caballo de Troya y el proyecto Pegaso son la misma cosa? Que yo sepa, no. Mire, yo lo he repetido muchas veces, no me importa volver a decirlo. Yo no sé si el viaje en el tiempo es cierto, porque no tengo las pruebas. Pero no me importa, es decir, a mí la técnica, el viaje en el tiempo y toda la tecnología que esgrimen en esa obra me parece muy interesante y muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante para mí es lo que se cuenta ahí, es decir, que si es capaz esa información de tocar el corazón o no, de cambiar la perspectiva de la mente de las personas o no. Lo demás es muy interesante. Mire, yo me quedé, el primer sorprendido con todo eso, si yo les pongo una anécdota, un ejemplo. El día del relámpago aparece el 4 de abril. El 5 de abril, a mí me llegó una información por internet de unos japoneses que están trabajando con un dispositivo que es capaz de reflejar o captar o filmar, no sé qué palabra emplear, los sueños. Esto está en el día del relámpago, el lector de sueños. ¿Cómo es posible? 4 de abril sale en público, ya aparece el día del relámpago. 5 de abril los japoneses hacen público el hallazgo de un lector de sueños, es decir, que van a poder desde el periodo fetal captar los sueños de cada ser humano, registrarlo y grabarlo. Y usted luego en su casa le dice, bueno, voy a poner los sueños que yo tenía a los 10 años. Y se coge su paquete de palomitas y se pone a ver los sueños que tenía usted o su señora o sus hijos o quien sea. Oiga, eso es súper divertido y súper peligroso. Pero ¿cómo es posible que el caballo de Troya lo sepa? Si estamos en el 2013 y acaban de inventarlo o lo están trabajando ahora, y esta información procede de 30 y tantos años atrás. Un día yo hice un recuento de los inventos, entre comillas, de los caballos. Salían 30 o 32, de los cuales solamente uno, que yo sepa, se ha hecho público y no está fabricado todavía, me parece, no estoy seguro, que son las lentes de gas. Las cámaras fotográficas con lentes de gas. Con un ordenador, usted le da al ordenador y no tiene que cambiar los objetivos y poner el 200 o el angular, no, lo hace la cámara. Eso está en Caballo de Troya 1. Bueno, y hay otro que a mí me fascina, que los médicos con los que yo he podido hablar estaban también bastante sorprendidos, y son lo que llaman ahí los nemos, que son esos nanorobots orgánicos teledirigidos que sirven para entrar en el organismo humano, entre otras cosas, localizar, por ejemplo, cánceres, tumores, por los campos gravitatorios que emite cada tumor, en este caso, y destruirlos de forma que no haya ningún problema en los tejidos adjuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tiene muchas más posibilidades, ¿no? Los famosos memos. Mire, yo, a mí ya lo que hagan los militares ya no me extraña. Entonces, sí, puede ser que viaje en tiempo esté funcionando, pero es que no nos enteramos de nada a nivel militar. No nos enteramos de nada, y a nivel político tampoco, pero bueno. Entonces, no sé si Pegaso, no lo sé. En el diario de Relámpago hay una pista de otro proyecto, más que proyecto, una nave, una segunda nave. Pero eso no se lo voy a contar porque le hago un mal servicio. A ver, más preguntas. Si me permites, yo soy lector de El Libro de Urantia y pertenezco a la Asociación de Lectores del Libro de Urantia aquí en la ciudad. Más que una pregunta, quiero darle las gracias, porque gracias a la saga Caballo de Troya, muchísimos de los lectores actuales del Libro de Urantia han llegado gracias a todo su excelente. Y por eso, más que una pregunta, es un inmenso agradecimiento, porque usted ha sido nuestro mejor divulgador del Libro de Urantia. Muy bien, muchas gracias. Hay bastantes personas que a veces me preguntan por esta cuestión, y yo he repetido siempre lo mismo. La famosa revelación de Urantia, en la que yo creo, y creo que es una de las cosas más interesantes que puedan ustedes leer, y yo les invito a que lo hagan, es una de las 14.000 fuentes de Caballero de Troya. No es la más importante, y la más importante, siempre también lo he dicho, está por descubrir. Yo no lo he dicho todavía, no lo he comentado, porque entiendo que lo más importante es el mensaje, no el mensajero. Es bueno, quizás lo haga, estoy pensando seriamente en dejarlo ante notario para cuando yo me pase al otro lado, para satisfacer la curiosidad que comprendo que tiene todavía mucha gente. Para decir, bueno, ¿y esto qué, esto de dónde ha salido? Bueno, más preguntas. Buenas tardes, ¿cómo está? Me encanta hablarlo. No, no le oigo bien. Buenas tardes, me encanta mucho esta conversación. Me alegra mucho. Me pregunta la siguiente. El mayor fue la única persona de este milenio que vio a Jesús. El mayor. La única persona en este milenio que ha visto a Jesús cara a cara. Quiero saber cómo era el mayor, por favor. Hay por lo menos dos que lo han visto, que lo vieron. Ah, sí. Con Eliseo, pero usted vio al mayor. Sí. ¿Cómo era? Sí, me gusta al mayor. O sea, ¿qué aspecto tenía? Que me imagino que la cara le debía alumbrar, no sé, irradiar. Bueno, era un hombre no excesivamente comunicativo, muy atractivo, con una mirada muy profunda. Y que, dado lo que él había vivido, era comprensible que así fuera también. ¿Por qué? Pues porque después de vivir una cosa así, cuando uno regresa a la realidad, esta material, física, pierde, todo pierde el sentido casi. O si no lo pierde, casi. Yo me imagino que ver a Jesús de Nazaret de frente es algo tan impactante, aunque no hables, que te quedará marcado para siempre. Mire, yo, Jesús de Nazaret era un ejemplar para aquella época, alto, de una enorme belleza. No era rubio, no tenía los ojos azules, era musculoso, muy atlético, pero sobre todo era un hombre que captaba al resto de los mortales por su sonrisa. Me da mucha pena cuando yo a veces entro en una iglesia. Bueno, ustedes saben, quizás, si sigo un poco mi trayectoria en la página web, que yo soy apóstata, no próstata, apóstata, desde el 2005, por coherencia. Si yo no estoy de acuerdo con un equipo de fútbol, soy socio de ese club, yo me borro. Entonces yo lo hice por coherencia, por mis propias ideas. Entonces, la imagen que te han dado siempre, que dan siempre el Jesús de Nazaret, es muy distinta. Nunca lo sacan riendo. siempre al pobre colgado de un madero, cosa que debería darle vergüenza a la Iglesia Católica, porque un hombre Dios con su gloria debería estar de otra manera representado, no colgado de un madero. Es vergonzoso y triste. Jesús de Nazaret pasó el 90% de su vida o el 80% de su vida riéndose, además que tenía un enorme sentido del humor, le ponía motes a todo el mundo y gastaba bromas constantemente, salvo al final, por lo que le sucedió, pues sí, ahí estaba más que serio, y en alguna otra ocasión muy pocas. Jesús era un hombre además que no pedía explicaciones, no las daba tampoco, nunca se excusaba. Y yo creo que todo esto lo absorbió el mayor y el otro. No pierdan de vista ustedes al otro, por favor. Nada es lo que parece. Mucha gente piensa que yo me he inventado el mayor. Mucha gente piensa que yo me he inventado los caballos de Troya. Tendrían que estar ustedes de acuerdo conmigo que si eso fuera verdad, yo soy un serio aspirante al premio Nobel. No me importan los premios para nada. Yo estoy terminando un libro, bueno, lo he terminado ya, de un tema de investigación que yo llevo muchísimos años trabajando en él en silencio, de personas que han visto, han hablado, han tocado a gente que está muerta y enterrada. Una de esas personas me contó un caso en Brasil donde ella ve a su abuela muerta y ve a un anciano venerable en el sitio donde en el suelo donde ella ve a su abuela, y ese señor mayor, anciano venerable, era el que transmitía a los mortales vivos las ideas de música, de libros, de arte, de lo que fuera, de matemáticas, de lo que fuera. Se las decía, se las transmitía. A mí eso me dejó pensando, ¿no? Dije, entonces las ideas no son nuestras, las recibimos. Lo cual me parece maravilloso. Cuando uno dice, he tenido una idea, ¿qué va? Te han regalado una idea, que no es lo mismo. Por eso deberíamos ser más humildes. No sé por qué estaba contando esto. Señor Benito, muy buenas tardes. Es para mí todo un placer pues, tenerlo aquí al frente y hacerle pues una serie de preguntas. Bueno, sí. Bueno, en realidad mi pregunta es un poco extraña, y es que pues dentro de los estudios que usted ha hecho, que pues he tenido el gusto de leer, está uno acerca de que usted pues ha hecho pues como un desciframiento de lo que puede contener el número pi, ¿sí? Indicando que pues el futuro de este planeta y pues de nosotros como sociedad pues le queda mucho por recorrer. Basado en eso, mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto o qué es lo que usted le depara a esta saga de Caballo de Troya en el futuro? Pues yo lo tengo, me parece, en la dedicatoria del decanato Caballo de Troya 9, y yo se lo dedico a mi editor, José Manuel Lara, y digo más o menos, no me acuerdo muy bien, digo que tampoco ha entendido que estos libros son para el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Esa información que tienen ustedes en las manos y la que falta por salir es una información especialmente para los que tienen que venir. Nosotros la hemos disfrutado, por supuesto, y nos ha servido probablemente, pero no somos conscientes de que los que vienen ahora detrás, los que ya son niños probablemente, los que están por llegar, son los que lo van a disfrutar de verdad, pues la van a tener completa, no como ustedes que han tenido que padecer 30 años a santos, y yo lo comprendo, y además les pido perdón y disculpas, pero yo prometí a esa persona que el 9 saldría a los 30 años de su muerte. Mucha gente me ha criticado, me dice, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo? Bueno, pues yo no podía decir nada, yo me escapaba como podía y decía, bueno, pues porque hay que dejar respirar a la gente, ¿no? No era la verdad. La verdad es que yo siempre cumplo las promesas que hago a la gente, por las razones que sean. Entonces, afortunadamente yo no soy consciente de eso. Afortunadamente. Yo me he limitado a recibir una información y a traspasarla íntegra, sin ningún tipo de cambio o de mutilación. Solo me he permitido una licencia de acuerdo con el mayor, que lo explico también en el 9, así como muy repasada en alguna nota a pie de página. Estuvimos de acuerdo los dos, por razones que se explican en el día del relámpago, de que después que se acabe la historia hay que restarle credibilidad a la historia. Entonces él, de su puño y letra, sugirió introducir errores de tercer orden, nunca esenciales. Y yo colaboré con algún error mío, propio, de mi cosecha, de tercer orden. Pero olvídenlo, porque no tiene mayor importancia, son cosas que no afectan a lo importante, a lo capital. ¿Y por qué el mayor podía decir eso? También me lo han preguntado gente, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué quieres restar credibilidad a una historia? Pues mire, porque hay gente que confunde los términos. Y entonces, yo sé de personas que querían hacer una iglesia con todo esto. Por ejemplo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, que son reales, pues es mejor introducir ese tipo de errores en el texto para restarle credibilidad a la historia. Y luego, además, hay otra razón que yo al principio no la comprendía, pero luego sí. Hay muchas personas que tienen sus principios religiosos cristalizados. Por las razones que sean, no van a cambiar. Entonces, ¿a qué, no sé, entregarles una información que les va a hacer sufrir? Mejor no. Mejor poner que es una novela o que hay errores. Porque la persona que de verdad lo lee y siente cómo tiembla su corazón, es porque la verdad le está tocando. Esa es la clave. Yo no sé qué es la verdad, ni me interesa. Es más, yo huyo de la verdad. Pero yo reconozco cuando hay algo de verdad en algo, lo primero que te suena es el corazón, de una manera muy peculiar. No sé explicarlo, pero sé que me entienden. Entonces, bueno, pues ya, eso es lo importante, ¿no? Y yo sé que en el futuro, lo mismo, fíjense, ha pasado 30 años. Es muy difícil que un libro se mantenga 30 años en la curiosidad de la sociedad. Muy complicado. Pues porque hay algo de magia en ese libro. Yo os podría estar contando anécdotas sobre los caballos, de cosas que me han sucedido a mí. Y que uno se queda perplejo porque dice, bueno, esto no es posible. Es decir, aquí alguien está gobernando esto, pero alguien está moviendo los hilos. Cuando yo estaba terminando el caballo 9, julio del año 2011, me parece, sí. Y yo tengo la costumbre de terminar por la mañana de transcribir lo que corresponda y me voy a dar un paseo por la playa. Y a las 2:20 aproximadamente yo regreso. Cuando yo regreso hacia mi casa, en un camino de piedra, de frente, a toda velocidad, yo me encuentro una serpiente de 1,30 m, 1,50 m. No tuve tiempo a reaccionar, no supe si para adelante, para atrás, no tuve tiempo. Entonces la serpiente se enroscó en mi tobillo derecho y yo tuve la única reacción, que fue puro instinto, de levantar la pierna derecha, y la serpiente, sin morder, se desenroscó y siguió. Yo llegué a casa de color azul. Cuando entré en casa, pues me lo metí a Blanca, a mi mujer, porque se dio cuenta de qué pasa. Entonces le conté, me acaba de pasar esto. Y yo me quedé pensando y dije, esto no es normal. Porque la serpiente podía haber tirado para un lado o para otro. Estos animales tienen mayor sensibilidad que los seres humanos y evitan el ser humano. Sin embargo, bajaba a toda velocidad por ese pasadizo de piedra y se enroscó en mi tobillo derecho. Me fui a un diccionario de Kabbalah. Entonces yo esa mañana había terminado el folio 1300. Miré el número 1300 y vi la equivalencia en Kabbalah. Significaba serpiente y mensajero. A mí eso me dio más susto que la serpiente. Porque empecé a dar vueltas en la cabeza y dije, es imposible. O sea, en un cálculo de probabilidad matemática, esto no sale. No sale. 1300 igual a serpiente. Bueno, quiero decir que hay una constelación de anécdotas, de sucedidos, que algún día quizás nos cuente en resumen, para que vean ustedes qué maravilla. Es decir, hay alguien, hay un orden maravilloso, increíble, que lo controla, que controla todo, cada vida, aunque no lo entendamos. Bueno, más preguntas. Buenas tardes. En este momento doy gracias al Padre por tener la oportunidad de tener a... No entiendo. ¿Aló? En este momento doy gracias al Padre por tenerlo al frente y con él en persona. Para mí es sumamente importante. Yo lo considero para mí... Separa un poco el micrófono, a ver si te puedo entender. Listo. Yo lo considero para mí... Sí, separa el micrófono. Ahí. ¿Aló? A ver. Yo lo considero para mí un amigo. Como si fuera un amigo de los niños imaginarios cuando juegan en su infancia, porque aprendo bastante. Y hay una nota reveladora. Hay una nota reveladora que dice que el conocimiento más importante que debe tener el ser humano es conocer la vida de Jesús. Y usted, con los caballos de Troya, hace un atributo supremamente importante a esa nota. Se lo agradezco. La pregunta que lo voy a hacer en este momento la voy a aprovechar porque solamente una persona como usted me la puede responder, y es la siguiente, y es relacionado con los carros de fuego, que como se fue Elías. Yo no sé si usted ha llegado con todas sus investigaciones a tener la posibilidad de que alguna otra persona en el mundo se haya podido ir en carros de fuego como Elías. Y aprovechando mi imaginación, que si en algún momento usted se va en esos carros de fuego como Elías, por favor me tenga en cuenta para poder estar en ese momento. Muchas gracias. No he comprendido absolutamente nada. Si alguien me lo puede traducir. Es que no le entiendo. Por algún problema de micrófono, el sonido no llega. El Señor quiere saber, por lo que yo interpreto, si en las descripciones que se hacen del viaje de Elías en los caballos de fuego, había otras personas que en los carros de fuego, había otras personas que hayan viajado en esos caballos. Gracias. Bueno, yo solamente tengo esa información. No tengo más. Tengo una información muy interesante y muy importante, pero la que se habla así muy de pasada en el día del relámpago. Es la segunda nave famosa, ¿no?, de la que se habla ahí. Y yo entiendo que no les puedo decir nada porque les destrozaría. Yo no sé más de eso. No tengo ni idea. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Hace muchos años, en una en una cena en Alemania, una serie de científicos se reunieron, acababa de salir los caballos, y entonces uno de los científicos estuvo comentando con la gente el caballo de Troya tal. Y una señora, una de las alemanas científicas, se quedó pálida y preguntó a ese hombre: ¿usted cómo sabe eso? Insisto, no sabemos nada de lo que hacen los militares, no ya en Colombia, en Estados Unidos sobre todo. ¿Ustedes sabían lo de la Luna? Sí, supongo. Cuando llegaron los Apolos a la Luna, ¿qué se encontraron allí, no? Nunca lo dijeron. Y destruyeron las ruinas que encontraron los Apolos. Por eso no se ha vuelto a la Luna. La Luna está a 300.000 kilómetros de aquí, más o menos. El último Apolo fue en diciembre del 72. ¿Ustedes creen que no había proyectos de explotación minera, de laboratorios, de farmacia, de bases militares, de muchísimas cosas, y resulta que nunca más se fue, salvo cuatro sondas no tripuladas que han enviado? ¿Por qué? Porque está contaminada. Cuando Armstrong baja y Aldrin se encuentran con lo que iban buscando, porque ya lo sabían, unos edificios en ruinas, que por supuesto no son obra nuestra. Y estos señores decidieron destruirlo. No Armstrong, los militares. Ustedes saben que en el Pacífico y en el Atlántico hay bases submarinas de lanzamiento de misiles. Eso es muy viejo ya. Quiero decir, no sabemos nada. ¿Ustedes creen que las vacas locas, la gripe aviar y todo esto es una casualidad? Adelante, más preguntas. Es que yo además me disparo. Buenas tardes, señor Rites. La verdad, sé que nada pasó por hacer en estos momentos y es una pregunta como de doble sentido prácticamente. Usted menciona en el caballo de Troya número 3 a un hombre en Belén llamado Marcos, de apartado de los 620, una pieza que el mayor, de cierto modo, se le entregó de una vez. La pregunta es, si usted estuviera con el mayor, ¿usted quisiera volver a saber sobre Marcos, o qué sería la pregunta más efectiva o más constante que usted le haría al mayor en estos momentos? ¿Usted ha vuelto a ver a Marcos? Sí, es que no le oigo. No le comprendo lo que está diciendo, porque suena mal el teléfono. Entonces, por más esfuerzo que haga, no le entiendo. Si me lo grita usted sin micrófono, puede que le entienda. A ver, diga, algo de Marcos. Es lo siguiente, mi pregunta es, si usted estuviera en esos momentos con el mayor, ¿sé cuál sería la pregunta que más le hace? Y la otra es, ¿usted ha vuelto a ver a Marcos? Que quisiera escribir en varios de ellos. Ah, sí, ahora sí. Bueno, yo a Marcos, el guía famoso de Belén, lo vi, me entregó el material y no lo he vuelto a ver. ¿Qué pregunta le hice yo a este hombre? Pues el problema es que el mayor, cuando me facilita las pistas, no dice para qué. Y yo tengo que resolverlo. Y cuando yo estoy resolviendo el tema, es cuando me llega la carta de una persona que le ayudaba, que me comunica la muerte de él. Entonces, aunque parezca mentira, yo sobre Jesús de Nazaret con el mayor prácticamente no hablé. El mayor quedó muy impresionado por lo que me contó cuando yo en una televisión mexicana estaba hablando de Jesús de Nazaret. No voy a destripar el relámpago, pero hay un pasaje en el que el mayor tiene. No es tan sencillo en aquel tiempo. Bueno, más preguntas. Señor Benítez, buenas tardes. Hay dos temas que son anecdóticos suyos específicamente. Yo quisiera preguntarle, en el anillo de plata, ¿cómo se puede interpretar el mensaje en código binario que hay allí? Y segundo, ¿en el anillo de plata? En el anillo de plata. Y segundo, en el retrato que le dejaron en su casa en Ava, de la cara del jefe. Sí. Yo encontré figuras de caras de seres de otra parte, extraterrestres. ¿Eso es cierto? Bueno. Y sobre todo en los ojos, ¿eh? Sí. Mire, el anillo es un tema que está sin terminar de descifrar. Yo sigo investigando. El código binario efectivamente es correcto, el palo 0, palo 1, 0, 1, repetido 9 veces. La forma de encontrarlo fue fascinante. Yo había pedido una señal sobre otro tema y me encontré esto, en el agua. Entonces no lo he podido resolver todavía. Hay múltiples posibilidades o hipótesis, pero no. Yo creo que la clave está en 1-0. Fíjense que cuando se ve 1-0-1 es más visual, se queda mejor en la retina. Pero la clave seguramente es 1-0, que luego se repite, ¿eh? Mire, yo me acuerdo hace muy poco en un desierto en Argelia, en el Wadi Yerat. Estaba, yo llevaba un... Lo cuento un poco como anécdota, ¿no? De que hay algo efectivamente mágico también en esto. Yo llevaba unas inscripciones encontradas supuestamente dentro de una nave estrellada. Un ovni estrellado. Entonces, a mí me sonaba mucho al lenguaje bereber antiguo. Y yo me fui al desierto, hablé con los tuareg. Y entonces empezaron a traducirme, ante mi asombro, esas inscripciones. Era o es una oración dedicada a Dios. Y en mitad de la oscuridad de la noche, de un cielo precioso, estrellado, en mitad de la nada, con los guías ahí hablando, yo tomando notas, de repente veo una luz muy potente, a 200 metros del suelo, más o menos, que viene hacia nosotros, sin ruido. Entonces yo agarré la linterna y le hice señales. Y automáticamente a nuestra altura, en nuestra vertical, prácticamente desapareció. Yo lo tomé como una señal de que estaba en el camino correcto. Pero no he terminado todavía. Estoy en la investigación. Yo me tomo las cosas con bastante calma y utilizo una técnica que se llama, que yo llamo de la nevera. A mí me cuentan una historia, me cuentan un caso. Y yo dejo pasar 10 años, 12, 15. Si no se ha muerto el testigo, vuelvo a verlo. Y le pregunto, cuéntenme usted desde el principio. Entonces es muy fácil saber si alguien está mintiendo o se lo ha inventado. Porque nadie resiste 10 años con una historia falsa. Bueno, y respecto a Jesús, a la figura de Jesús, mire, ese es un enigma. A mí, personalmente, me deja fascinado, porque es una pintura, es la foto de una pintura al carbón que llega un día a mi casa, nada más aparece en el caballo 1, en un cartucho, en un cilindro de cartón, en mano a mi domicilio, yo no estaba, lo recoge alguien de mi casa y me lo entrega. Y cuando yo abro aquello, no hay remitente, no hay ninguna nota, no hay nada. Es una imagen de un Jesús maravilloso. Yo la tengo colgada en una página web y en algún libro mío también está. Al principio yo no le di ninguna importancia, o sea, pensé, bueno, es una imagen maravillosa y preciosa, pero puede ser alguien que ha leído el caballo y me lo ha enviado como agradecimiento. Han pasado 30 años y no he dado con el autor, y lo he intentado. Y tengo una sospecha, y se lo voy a decir, porque caramba, he venido muchas veces a Colombia y yo les debo muchísimo a ustedes. En la vida pública que queda por contar de Jesús de Nazaret, hay un pasaje, una secuencia, donde en una ciudad del Mediterráneo, de Fenicia, de entonces, Jesús está con su gente, va caminando, y en el puerto había una tradición que es muy antigua y en muchas ciudades también, de gente que hacía retratos por unas monedas. Bueno, de hecho todavía existe en muchos sitios. Y Jesús no quiere que le hagan retratos. Pero, misteriosamente, entre comillas, hay un momento en el que se deja hacer el retrato. Y ya no puedo contarles más. ¿Juntamente? Sí, y en los ojos efectivamente hay figuras, o hay mucha gente que ha hecho estudios y del rostro y aparecen cosas, pero bueno, yo hasta ahí ya no he llegado. Yo me quedo con otro. Puede que tenga razón, es decir, que en esa imagen hay algún mensaje, qué sé yo, ¿no? La Sábana Santa de Turín es una maravilla, es decir, es el, para mí es el retrato, entre comillas, del cadáver de Jesús de Nazaret cuando ya está muerto, ¿eh? El símbolo de la mal llamada resurrección, es decir, que la desaparición del cuerpo, del cadáver, se agiliza, se acelera en un signo, creo yo, de respeto hacia él por parte de su gente, entre comillas, los de arriba, y se volatiliza el cadáver, y en ese momento queda la imagen que ustedes conocen de la Sábana Santa o el sudario, como le llaman también. Bueno, pues, y ahí hay algún mensaje también en la Sábana Santa, maravilloso, ¿no? Es extraordinario, una imagen tridimensional, ¿cómo es posible? ¿Más preguntas? Patata, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, quiero contar una historia. Hace un tiempo atrás aprendí a conocer al buen Dios. ¿Sí me escucha bien? Aprendí a conocer al buen Dios, entonces empecé a sentir algo. Entonces él que leía caballo, lo lee caballo de Troya, yo no lo leí en ese momento. Yo empecé a sentir algo y él empezó a mostrarme que era el espíritu de la verdad. Entonces yo le pregunté y él me dijo, va relacionado con esto, el espíritu de la verdad. Bueno, listo, pasó así. Después él me llamó y me dijo que el secreto está en los números, que miren las fechas. Y llegué yo y miré caballo de Troya 3 y estaba el 5 de noviembre, que fue algo que me pasó a mí, el jueves 14 de abril, que algo que me ha ocurrido a mí, y otras dos fechas más. Entonces quería preguntarle cuál es el significado de las fechas exactamente que yo le digo caballo de Troya. Bueno, esa fecha a la que usted se refiere, si no recuerdo mal, yo la entendí a nivel personal, sí la entendí, no a nivel global. Era, si no recuerdo, era un 21 de junio del 2012 o algo así, o 12 de junio del 2012, ahora no me acuerdo. Y yo pensé que era algo raro, además, imagínense, en el 2012, toda la que nos cayó encima. Pero yo luego me di cuenta que era una cosa personal, a nivel personal. Mire, el libro, aprovecho para decirles algo, los caballos tienen una lectura subterránea, que si ustedes tienen paciencia y que se quieren divertir un rato, ustedes analicen las secuencias numéricas que aparecen habitualmente en los caballos. A partir de 3, 4 o 5 números, atención, algo pasa. Y efectivamente, yo me he tomado la molestia de averiguar, y les pongo un ejemplo, que quizás lo recuerden. En el caballo 1 hay una nota a pie de página donde habla de cómo los soldados están al pie de la cruz lanzando los dados, y sale una secuencia numérica larga, Bueno, cuando yo me di cuenta de esto, me hice las consultas, las averiguaciones pertinentes, y la secuencia completa de números equivale en el código de Cagliostro a Jesús Micael. Es imposible. ¿Cómo es posible que alguien en una secuencia, en unas tiradas de dados, salga eso? En Caná, en el 9, cuando se produce el prodigio del que no hemos hablado lamentablemente, y le tengo unas ganas enormes, pero bueno, podemos esperar un poco más, ¿no? Sí. Yo prefiero esto que no la firma, porque es que... Gracias. Bueno, en mi caso. En Caná, cuando se produce el prodigio del vino, de repente el mayor está contando que hay unas cántaras de agua llenas de agua, y en un momento determinado esa agua empieza a vibrar, por emplear una palabra comprensible, y luego pasa una serie de cosas, el agua desaparece y en su lugar, en un espacio de tiempo que no es posible que la mente humana lo capte, estamos hablando de centosegundos, pero que es real, aparece el vino. Entonces, en el momento que vibra el agua de las tinajas, y ya no me acuerdo muy bien cómo es, pero aparece una secuencia numérica larga, y no lo explica, no dice qué es. Entonces yo me quedé con la copla y paseé la secuencia numérica con una serie de expertos, sin decirles de dónde venía. Entonces uno de ellos me dijo: estos son notas musicales. Entonces se lo di a músicos y me compusieron la música, que está en la cabecera de la página web. Nada más entrar en la página. Es una maravilla, es el río de vida. Entonces, ¿cómo es posible esto? Es imposible que matemática, en física, en cálculo de probabilidad, una secuencia que está ahí descolgada aparezca como unas notas musicales. Y está por investigar todavía a fondo el tema. Lo quiero decir, le quiero dar como ejemplos de los números, que tengan mucha atención a la numeración. Todos los números tienen una lectura secreta, subterránea, maravillosa, mágica. Les decía antes lo del prodigio de Caná, porque a mí me impactó mucho, y sobre todo a la hora de evaluar el personaje de la señora. A mí me dio tanta rabia, después de leer esa información, volver a los evangelios canónicos y ver cómo manipularon ese pasaje. Juanito, el evangelista, es un desvergonzado. El tío cuenta la película a su antojo. Ni siquiera estaba presente, estaba por allí. No supo lo que pasó. María se entera por la madre del novio, por la señora de la casa, que está faltando el vino. Y ustedes alguna vez, supongo, se lo han preguntado: ¿cómo es posible que en una boda preparadísima falte el vino? Esto no puede ser. Se calcula todo. Pues sí, faltó el vino. ¿Por qué? Pues porque corría, y esto no está en los evangelios, Juanito no lo dice, corrió la voz de que en esa boda el maestro, el Mesías, iba a hacer un portento, iba a hacer un prodigio. Y en vez de 200 personas o 500, había 1000 que se colaron. Cosa muy comprensible, porque hubo un momento en que los señores de la casa no podían controlar aquello. Y se colgó mucha gente y aquello se llenó. Y claro, llegó un momento en que, bueno, pues que Dios nos pille confesados, ¿no? Y por eso faltó el vino. O estuvo a punto de faltar, porque no sé, cuando se produce el prodigio no se había acabado todavía, pero estaba así. Y María es la que se entera por la señora de la casa del problema y le dice: tú tranquila. Muy típico de la señora. Y se va donde el hijo. Ella era la primera que corrió el bulo de que su hijo iba a hacer un prodigio, porque era el Mesías, era el momento. Ella y los otros hijos. Entonces se va donde Jesús y le dice, le explica, oye, tenemos un problema, Houston. Y el otro le da un corte en seco. Y dice, pero bueno, a ti y a mí, ¿qué nos va? O sea, no me cuentes tu vida. Y María insiste, y el otro no da su brazo a torcer, por una razón muy sencilla. Jesús de Nazaret, quizás lo han leído ustedes a los caballos, es muy importante ese retiro. No era el desierto, pero bueno, esos 39 días, 40 días que pasó allí en las colinas, donde toma una serie de decisiones y dice, bueno, no voy a hacer prodigios porque no es el camino, lo que quiero hacer es otra cosa y me vale con la palabra. Entonces, cuando María le pide, se han quedado sin vino, el otro no quiere saber nada y se mantiene su postura, ¿eh? Insiste María, y a mí eso es lo que más me impresiona, que es lo que no dice Juanito, porque no estaba delante y se lo malcontaron o sencillamente lo manipuló, que era muy típico, y María se echa a llorar. Ese es el punto clave. Cuando la señora se le caen las lágrimas porque, caramba, ella ha prometido a su amiga que les iba a sacar del atolladero, y el otro ha dicho que ni hablar. Y Jesús, en ese instante, se compadece de su madre. Y me imagino que él piensa, eso es lo que yo he leído en esa información, ¿cómo me gustaría ayudarte? Y ahí se pierde. Jesús de Nazaret se pierde cuando tiene misericordia. Porque ya no depende de él el hacer o no el prodigio, sino de alguien que está con él. Por eso Jesús está tan sorprendido cuando ve lo que ha pasado. El primer sorprendido es él. Luego entiende. Dice, caramba, si es que yo lo deseé. Yo no quería hacer milagros o prodigios. Pero claro, ante las lágrimas de la mujer, el otro se le rompe el corazón. Y María, que no sabe absolutamente nada, no se ha enterado de nada. Cuando la gente de allí, de la servidumbre y los otros se dan cuenta de que aquello es vino, pues se arma la borda. Es el momento más feliz de la señora, de toda su vida. Ella era la madre, la reina madre. Y es comprensible, claro, porque ella pensaba que, bueno, pues a partir de ahora, mis hijos generales, yo la reina madre. Y Jesús se quita de medio. Bueno, de esas yo creo que hay unas pocas. Jesús hizo más prodigios de los que nos han contado. Y sin querer, simplemente por piedad, es decir, yo creo que era el ser más misericordioso del mundo, de la historia del mundo. Entonces no podía evitarlo. Cuando hay un pasaje, hay un medio en el Evangelio, cuando alguien le toca por detrás y se cura, la hemorroísa, y dice, ¿quién me ha tocado? Por ahí van las cosas. Bueno, nos están echando, pero yo resisto. Más, penúltima pregunta. Buena pregunta. El hombre de la sonrisa encantadora. Yo espero que lean ustedes el diario de Elisa. Pero si eso lo sabe usted mejor que yo. Más preguntas. De una lámina, sí. Pero nunca en los que se me en todo lo que he leído, nunca lo sí lo recupera, sí lo recupera. Thank you. Él va a estar firmando su libro, en sus libros, en el stand 5A, al lado de este edificio. Repito, va a haber firma de libros al lado de este edificio, salón 5A. No va a firmar libros en este momento. Gracias. Ah, no, la mía está acá, la mía está acá.